Buen día, Aureliano, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, bien, Aureliano. Aureliano, tengo entendido que el día 30 de septiembre del 2019, es decir, el septiembre del año pasado, a vos te secuestra la moto policía de la comisaría primera. Esa moto va al depósito judicial allí en la zona de Cerro Leones. Bueno, pasan estos meses, vos juntás el dinero para pagar las multas que tenías y demás, y pagás la multa y cuando vas con los papeles para retirar la moto, resulta que tu moto no está en el depósito judicial. ¿Es así? Sí, es correcto. Sí. Bien, ¿cuándo fuiste vos a buscar la moto, Aureliano? Y yo fui a pagar el jueves pasado y bueno, y ahí empecé con vueltas, digamos. Bien, ¿cuáles son esas vueltas? Y las vueltas que te cuento son, bueno, fui el mismo jueves a pagarla, a retirarla, digamos, y dije, bueno, tenés que venir mañana y que te vamos a hacer la entrega de la moto. Eso en la primera me dijeron. Vos fuiste a la comisaría primera a Sí. retirar la moto o a presentar los papeles para retirar la moto del Sí. depósito judicial de Cerro Leones. Sí, correcto. Y bueno, fui el viernes y bueno, el viernes me hicieron el papel ese para retirar la moto, pero no me la daban el mismo viernes. Me dicen, no, dice, hoy no vamos, no entregamos nada, dice, ningún vehículo. Le entregamos los martes, la Ajá. tarde. Y me Bien. querían hacer firmar un papel, es el papel que yo le pasé a usted, que está escrito con letra abajo. Sí. Y entonces yo ahora le digo, no, ¿cómo te voy a firmar si todavía no me entregaste la moto? Claro. Bueno, y entramos en una discusión y yo agarré, me levanté y dije, no, mira, vamos a hacer una cosa, voy a venir el martes, te firmo el papel y vamos a retirar la moto. Bueno, y así fue. Yo agarré, fui el martes, como me dijeron, y me dirigí hacia el lugar, hasta el depósito donde están todos los vehículos secuestrados. ¿Con quién fuiste hasta el depósito? Fui con un encargado que mandó el jefe de ahí. El jefe de la primera. Sí. Col o Com, no sé cómo. Sí. No sé cómo. Bueno, fuiste con un encargado hasta el depósito de allí de Cerro Leones. Sí. ¿Y qué Y pasó ahí ahí? estuve 2 horas buscando la moto. Perdón, ¿quién estuvo buscando la moto? Me imagino que un Yo. encargado. No, yo, porque ellos ni se movieron. Ah, te hacen pasar y vos tenés que encontrar en ese enjambre de motos y autos, Sí, tenés que moto encontrar vos la moto. desarmada, rueda por un lado, motor por otro. Ah, qué bien. Todo. Sí, todas motos así. Ahora yo estoy indignado también porque el lugar donde están ellos cuidando está a la vista de todos. ¿Cómo puede ser que se lleven una moto en la vista de ellos? Claro. Tengo entendido que la custodia de ese lugar, de ese depósito judicial que funciona en la CABA de Cerro Leones, la seguridad está a cargo de la comisaría segunda. ¿Me equivoco, Tenaglia? En la comisaría segunda, La sí. comisaría segunda tiene a cargo la custodia del lugar. Exacto, sí. Bueno, entonces entraste vos solo a buscar tu moto Sí, y la moto sí. no apareció. No apareció, había otros cachos de motos, pero la moto mía no estaba. ¿Y entonces? Y entonces, bueno, ahí le pregunté, le pedí explicaciones, me dijo que él no tenía nada que ver, que recibía órdenes. Y que, bueno, que me ya tenía que hacer las cosas judicialmente, no sé qué, que tenía que reclamar al municipio, bueno. Y Bien. ahí empecé con las vueltas. Claro, y ahí arrancaste con las vueltas. Ayer, justo cuando la yo la encontré a usted, porque ya era tanta la indignación que tenía, que digo, bueno, pues en realidad los hablé porque los vi con una cámara, la verdad. No. Ahora, decime, Aureliano, cuando vos me decís que estuviste con muchas vueltas, después de ir al depósito de Cerro Leones, de no encontrar la moto, que nadie la buscara, te hicieron entrar a vos a buscarla, ¿vos fuiste, por ejemplo, a comisaría segunda, que es quien tiene a cargo la custodia del lugar? Y fui a la comisaría segunda. ¿Y en la comisaría segunda qué respuesta te dieron? Ninguna, bueno, me tomaban el pelo. Ajá. El jefe de ahí me tomó el pelo. Y es más, yo fui a denunciarlo a la ahí al tribunal, ahí en que estaba en Uriburu. Sí. Y me encontré ahí que justamente la que toma la denuncia ahí es la mujer de él. La mujer, la que está en Uriburu, decís, bueno, y de allí entonces que decís que te tomaron el pelo en la comisaría segunda, que es la que tiene que custodiar el lugar donde la cava, ¿fuiste al municipio? Sí, fui al municipio también, fui a la parte de legales, uh-huh. Y bueno, y ahí me atendió una abogada muy muy simpática, pero bueno, la verdad que no me dio ninguna solución. Uh-huh. Me atendió muy bien, me dio todas las explicaciones, me dijo que, mirá, ahí ellos no tenían nada que ver, que tenía que reclamar a policía. Ajá, claro, que tenías que reclamar a policía. Claro, porque desde tránsito lo que dicen es que quien te secuestró la moto a vos es policía, no es tránsito del municipio, que es policía. La policía bonaerense, en este caso, fue un procedimiento de la comisaría primera. Pero en el secuestro mío intervino el juzgado número 2 del municipio. El tribunal de faltas intervino. El tribunal de faltas. Y quien te secuestra la moto es policía de la comisaría primera. Y la que tenía que custodiar la moto es policía de la comisaría segunda. Es decir, que hay varios responsables en esto, porque si bien vos reconocés que estuviste en falta, que no tenías lo que te pedían, te faltaba. Por los papeles que yo estuve leyendo, te faltaba el seguro y el registro de conducir. Es que lo tenía el seguro, estaba vencido. Ah, tenías el seguro, estaba vencido. ¿Y el registro? La multa me la bajaron después porque yo dije, no, yo el carnet lo tenía. Claro, no lo tenías encima en ese momento. Claro. La bajaron a 19.000 pesos. Bien. Le agarré, hice un plan de cuota, eso que te dan. Sí, sí, y pagaste. Bien. Y pagué casi 4.000 pesos y bueno, me encontré con eso, que no estaba más la moto. El tema es que la moto no está. Y ahora, en realidad, ¿vos viste algún abogado? Y todavía no, estoy ahí hoy y tengo ganas de ir a. Pero no sé si tampoco me van a. Pues ya le digo, yo. Quiero ir a verlo a un abogado. Bien, en definitiva no has recibido ninguna respuesta, no. nadie se hace responsable de una moto que fue retenida por la policía de la comisaría primera, que fue a un depósito judicial que tenía que custodiarlo la comisaría segunda, y que resulta que cuando vos vas a buscar tu moto porque pagaste la multa que tenías, nadie te hacen pasar a vos a buscar la moto y la moto en definitiva no aparece. Es un bien, era de tu propiedad, te la retuvieron y el Estado tenía que hacerse responsable de esa moto que estaba retenida. Sí, aparte que yo la usaba para ir a trabajar, la usaba para moverme. Bueno, entiendo que las dependencias que tienen que ver en este caso van a tener que dar algún tipo de explicación. Sí, no sé cómo, si no la explicación que me dan es que nadie tiene nada que ver. Pero en definitiva, a vos te retuvieron la moto en el mes de septiembre y cuando la fuiste a buscar ahora, la semana pasada, la moto no está. Sí. Donde debería estar. Sí, no está, no. Bueno, Aureliano, vamos a seguir viendo entonces cómo sigue esto y a ver quién se hace responsable de esta situación. Sí, esperemos que alguien se haga responsable. Tengo entendido que no es la primera vez que faltan vehículo o moto de la cava de allí de Cerro Leones, además de ser un lugar en donde, bueno, muchas veces los medios de comunicación hablamos, y no solamente los medios de comunicación, sino toda la barriada, la gente que vive en Cerro Leones habla de los robos permanentes a ese depósito judicial, porque en definitiva es un depósito judicial ese, que debería estar custodiado como corresponde, pero que allí permanentemente hay robos, se cometen delitos. Sí, pero aparte ahí entra cualquiera a llevarse cosas. Entra cualquiera a llevarse cosas. Sí, así como le digo. Descontrol. Tiene descontrol algo. Bueno, Aureliano, gracias por tu testimonio y veremos entonces cómo sigue la cosa. Te agradezco muchísimo el contacto. Muchas gracias a ustedes. No, por favor.